un repuesto para cada vehículo, una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos, Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. La convocatoria del jefe de policía pretendiendo amedrentar a quienes se reúnen en las plazas no tuvo, a nuestro entender, una respuesta como la esperada. De hecho, concurrieron 20 vecinos, no todos padres, y ningún joven, en una ciudad de 60.000 habitantes, todos preocupados como estamos por la seguridad. Está la foto en El Profesional, cuéntelos, descontando los periodistas y los policías que fueron obligados, la concurrencia fue de 20 personas. Ni siquiera el ideólogo, el edil Sarabia, concurrió a la cita. En el informativo de ayer, el director del INAU explica que dicho instituto no puede prohibir que menores estén en la plaza, ni pueden impedir que mayores compren las bebidas que los menores consumen. En realidad, los menores no pueden concurrir a ningún bar. Un tipo de 17 años no puede ir a un restaurante, ni siquiera acompañado por sus padres o tutores, porque allí se venden bebidas alcohólicas. Está en la ley, pero es una demasía inaplicable. Ahora, que no sabemos qué hacer con los desmanes, de acuerdo. Pero los invitamos a reflexionar. Hace pocos días, un menor de Río Branco robó una moto en Melo. Se la llevó a su casa en La Laguna. ¿No vieron ni sospecharon los padres el origen de la moto? Parece que no. El abuelo, en una audición radial de Río Branco, criticó a la policía que lo detuvo por presuntos malos tratos. En realidad, el menor, además de robar la moto y llevarla para su casa, a los pocos días robó unas garrafas en la moto. Y al ser avistado por la policía y sospechado, no encontró mejor manera que defenderse que tirar las garrafas rumbo al móvil policial y tratar de huir, como en las películas. ¿Y los padres? Pero mirá que es difícil ser milico. Y resulta que 20 personas están preocupadas porque los gurises se van a escuchar música en los autos en los alrededores de las plazas. Nadie se ha preguntado de esos 20 o de los otros que nos están escuchando por qué es el éxito en los balnearios de La Paloma, La Pedrera, Balizas. Balizas no tiene agua corriente. ¿Por qué van? ¿Por qué se amontonan? ¿Por qué van? ¿Por qué es el éxito? ¿Por qué van a La Paloma? ¿Por qué hacen eso? Se amontonan, ponen música bien alta, andan despreocupadamente y toman cerveza hasta que quieren. Ese es el éxito del verano de La Paloma, promocionado a nivel mundial. Recordamos que hace un tiempo las autoridades municipales quisieron colonizar y amancebar a los jóvenes de la Plaza Constitución y les pusieron un local con música y cerveza. Y los jóvenes se fueron en masa a la otra plaza. Les pusieron una luz y Barreiro hizo un escenario en la plaza frente a la panadería y quiso sacar los carritos y hizo unos locales que parece que no han tenido resultado. Pero si no se puede estar en la plaza, ¿para qué el escenario? ¿No molestará a los vecinos? Lo que nadie dice es que los artefactos eléctricos han recibido balazos. Y si no, pregúntele a Jorge García. Y los menores no portan armas. Y la gente buena, que no sabe dónde ni quién vende droga, pone el grito en el cielo por lo que no sabe. Porque ahí está la madre del borrego. Esos líos que me hablaban ayer a través del teléfono, con muertos y heridos a puñaladas, que buena gente, buenos vecinos, están preocupados y justifican cualquier cosa de represión para que eso no pase. Eso son ajustes de cuentas por la pasta base. Eso tendríamos que informárselo a la gente, que lo sepa, la buena gente que anda pidiendo represión. Y a un pastabasero no lo arreglan con consejos ni espaldas de los padres. Buenas intenciones, sin dudas. Pero como dijo Dante en la Divina Comedia, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.